que salga la luna, deja que se emita el sol, deja que caiga la noche y que empiece nuestro amor, deja que las estrellitas me llenen de inspiración. Siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe el destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la